Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y les recuerdo archive.org es el sitio web en donde ustedes en el buscador de esta página colocan El Galeón Clandestino, coloquen la fecha antes, 2014-10-26, por darles una cifra, y entonces con esa nomenclatura ustedes después buscan el programa, totalmente para su libre uso. Tenemos varios temas para poder compartir con ustedes. Materias de derechos humanos. Ha estado bastante movida la agenda. Esto a propósito de diligencias que estaba llevando adelante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y pareciera como en años no se había visto. También vamos a estar analizando un tema que habíamos informado en la última edición. Este caso de la explosión en Laguna Verde, en donde tres infantes de marina murieron. Pues bien, nos confirmaron también algo del proceso. Después les vamos a estar comentando. ¿Cómo no comentar también el tema de la reforma educacional y algunas de las características de este proyecto de ley que elimina el copago, el lucro y también la selección en la educación? Y también vamos a estar con algunas informaciones respecto de el derrame de petróleo en la bahía de Quintero y la visión que tiene una organización ambientalista como Greenpeace en este mismo caso. Que bueno, en general siempre están informando y están preocupados de muchos temas. Bueno, a ver qué opinan acerca de lo ocurrido en Quintero. También con temas ambientales como, por ejemplo, lo que podría llegar a ser este asesinato ambiental en la región de Valparaíso de un trazado eléctrico que se quiere instalar en diferentes zonas afectando muchos suelos. Vamos a estar también con esta misma materia. En cuanto a la música, un trabajo no comercial, un trabajo preparatorio de lo que es una banda, pero que está en las entrañas de la Radio Placeres. Nos referimos a Cabro Guacho, una de las bandas porteñas, muy porteñas, que ha estado cultivando este movimiento de la nueva cumbia. Podemos hablar no chilena, sino porteña, porque ya son varias las bandas en Valparaíso que tocan rock, pero tocan cumbia, tocan psicodelia, pero tocan cumbia, tocan punk, pero tocan cumbia. Ellos tocan cumbia y tocan cumbia. Así que vamos a estar escuchando a Cabro Guacho. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza El Galeón Clandestino. Primer corte, Carrete. Presentamos a un gran exponente de la nueva cumbia porteña, los maestros del carrete, del cuete y los copetes. Esta noche se van a emborrachar con los maestros de Cabro Guacho. Si esta noche lo vamos de carrete, y unos copetes, y unos buenos cuetes. Si esta noche lo vamos de carrete, de seguro lo vamos a emborrachar. De seguro lo vamos a emborrachar. De seguro lo vamos a emborrachar. Y esta ven vamos a vacilar. Si te pilla parada de ritmo, no te preocupes que ya puedes comenzar a menear. Y esta noche te quiero ver bailar, te quiero disfrutar, te quiero empelotar. Si te pilla parada de ritmo, no te preocupes que ya puedes comenzar a menear. Verdadera y callejera pa' gozar. Y esta noche enganchamos una minita bien chiquitita, linda y rellenita, que se mueva al ritmo de esta cumbia. Cumbia verdadera y callejera pa' gozar. Cumbia verdadera y callejera pa' gozar. Cumbia verdadera y callejera pa' gozar. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de La Radioneta, desde Valparaíso, a la gente de Radio Extremo, de Reñaca Alto, y también a gente de Radio Galáctica en San Antonio. El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, realizó una pericia de inspección ocular en el cuartel Silva Palma de la Armada de Chile. El caso se trata acerca de detenciones ilegales, torturas y desapariciones en 1973, cuando este recinto fue un centro de los organismos de represión militar desde los inicios de la dictadura de Augusto Pinochet. Las detenciones en este recinto se investigan en la presente diligencia y datan de los primeros años de la dictadura. Las personas que acompañaron al ministro de la Corte de Apelaciones, cerca de 30, todas detenidas en dicho cuartel, fueron interrogadas acerca de la ubicación de salas de detenciones, las habitaciones de tortura en el lugar. Personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI realizó registros. Los detenidos en dicho cuartel valoraron la diligencia encargada por el ministro de Arancibia. Escuchen a Nelson Cabrera, miembro de la agrupación Octubre, detenido en el cuartel Silva Palma. Todo eso, bueno, el ministro recoge toda esta información. Y el hecho más significativo es que por primera vez hace 40 años es que la Armada se ve obligada a mostrar estos recintos donde se torturó a los porteños. Hacemos un llamado a que el cuartel Silva Palma sea declarado como parte de la memoria de lo que es el nunca más. Las causas en la investigación que motivaron esta diligencia son variadas. Contemplan tanto detenciones y abusos contra civiles, como también el caso de los marinos constitucionalistas uniformados de la Marina que se opusieron al golpe militar. Conversamos con Víctor López, presidente de la agrupación de marinos antigolpistas. El diálogo en El Galeón Clandestino. ¿Cuál fue la sensación al momento de ingresar a este recinto, centro de detención de torturas, después de tanto tiempo? Bueno, la verdad no deja de ser un shock fuerte, porque tiene doble motivación. Primera, porque muchos de nosotros conocimos ese recinto en el periodo que éramos miembros de la institución, vale decir, antes del 11 de 73, y era una repartición de la Armada, de orden y seguridad, y luego pasó a constituirse el centro de detención nuestro, por ahí por julio, agosto de 1973, y posteriormente en un centro de tortura, donde fueron torturados muchos de nuestros compañeros. Entonces, era un shock muy fuerte. Ahora nosotros estamos muy contentos y satisfechos con la dirigencia determinada por el magistrado, porque primera vez para nosotros, 41 años de que estuvimos ahí, que logramos entrar y demostrar a la justicia los lugares donde estuvieron los compañeros recluidos y quiero que se para qué se usó ese centro durante todo el periodo represivo de la dictadura. Ahora preguntarle, señor López, las salas en donde se aplicó tortura en este recinto desaparecieron, no existen. Sí, la verdad nosotros fuimos como testigos de una de las causas de un detenido desaparecido que estuvo detenido en ese recinto y después nunca más se supo su paradero. Ahora, yo en particular no estuve detenido ahí porque me estuvieron en la escuadra, en el buque, en el crucero Prat, y fui torturado en el centro que está en Talcahuano, en la península de Tumbe, que es el fuerte de Borgoño. Así que yo no fui testigo presencial de lo que ocurrió acá en Ciudad Palma. En este sentido, preguntarle también, señor López, ¿en qué usted también considera de que después de tanto tiempo y que recién la justicia pueda ingresar a este mismo recinto de detención y tortura, pueda justamente también darse esta situación de poder visitar el recinto, conocer cómo está actualmente en su emplazamiento físico, poder también conocer cuáles fueron los testimonios? Me imagino que usted también escuchó los testimonios de otros de los testigos que estuvieron también en esta inspección ocular que realizó el ministro Arancibia. Correcto. Pero la verdad para nosotros fue bien impresionante que los testigos que declararon ante el juez ayer y mostraron las dependencias fueron muy coincidentes de lo que allí ocurrió, a pesar de que se fueron detenidos en distintos periodos, antes del 11, después del 11, hasta diciembre del 73 y luego algunos detenidos del año 74. Y todos coincidían en los mismos lugares donde estaban los centros de tortura, donde estaban las celdas de aislamiento, donde estaban los centros de represión masiva, que eran las celdas más grandes. Es decir, había una coincidencia de apreciación de los lugares absolutamente coordinados, digamos, sin haber muchos de ellos haber tenido contacto anterior y que habían pasado ese recinto en distintos periodos. Entonces eso creemos que le dio una visión muy clara al magistrado de lo que allí ocurrió. Ahora nosotros estamos muy satisfechos porque usted comprenderá, llevamos 13 años con una querella donde hemos tenido cuatro, este es el cuarto juez que nos toca y es el único juez que ha tenido la valentía, diría yo, de solicitar a las instituciones el acceso al recinto para verificar en terreno, en situ, lo que allí ocurrió y reconocer los lugares que todos los que fueron violentados en sus derechos estuvieron recluidos. Entonces eso nos da bastante satisfacción y nos da, digamos, una esperanza de que finalmente, después de tantos años, vamos a ser escuchados por la justicia y vamos a demostrar que allí hubo represión y que la institución, la Armada, no ha querido reconocer durante todos estos años. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pues. Así entonces, no deja de ser simbólico, porque la Armada, después de todos los cerrojos que ha colocado la justicia, tuvo que abrir literalmente puertas en los cuarteles. También el hecho que se entregaran testimonios respecto de la desaparición de las salas de tortura. Y también otro tema, el hecho de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso pareciera de que ahora se está activando respecto de todo el retraso que se aplicó sistemáticamente en muchos años. Esto solamente tenía tal vez un parangón, un punto de comparación, lo que había sido la pericia ocular de la ministra María Eliana Quesada, junto con gente de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, en el buque Escuela Esmeralda, centro de detención y tortura. Cuando uno nota de que hay ciertos jueces investigadores que llevan toda una serie de recursos, que llevan toda una serie de sistemas, metodologías de investigación en materia de derechos humanos, uno nota de que largamente la Corte de Apelaciones porteña está al debe. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Muchas gracias a todas las que amamantan en público. Macarena Rifo. Paren de vernos como desapercibidas, porque la lactancia ya sí se fomenta, se habla, pero los doctores, los consultorios no dicen nada de que ayude a la mamá. Siempre te recomiendan el relleno. El bebé llega bajo peso a los 10 días después de nacer y le dicen, está muy flaquito, tiene que tomar un relleno. En vez de decirle, tú puedes darle teta, así, libre demanda, porque y todas esas cosas que te dicen al final llegan al fracaso, y al final lo normal es ver a la mamá dando el relleno, que en casos de que se necesita está bien, pero generalmente la mamá puede dar teta. Pero como se invisibiliza, no se ve la importancia que es amamantar más allá, y un acto político, social, económico, es una revolución. Las que lactamos en la calle, arriba la teta, nada más. Estás escuchando el Galeón Clandestino, siempre desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a Radio Antú, un saludo a la gente de Radio Villa Francia, un saludo y un abrazo a la gente de Radio Primero de Mayo, y también, por supuesto, nuestros saludos a la gente de la radio Juan Gómez Millas. El Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento del abogado Humberto Palamara, que solicita al Ministerio Público que se haga cargo de las investigaciones por la explosión del 29 de julio del 2013 en Laguna Verde. Esto mató a 3 comandos de Infantería de Marina. El caso significó la muerte del teniente segundo Miguel Casas Cordero, el sargento primero Marcos Yancabil y el cabo José Luis Valenzuela. Las viudas de Yancabil y Valenzuela presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional. Argumenta que la Marina carecía de bombas y que superiores ordenaron realizar este ejercicio con una bomba hechiza. No se confía en la Fiscalía Naval que lleva el caso, se solicita que el Ministerio Público tenga que investigarlo. En este sentido, el jefe de la primera zona naval, Julio Leiva, confirmó que hay una investigación sumaria, pero no quiso decir más. Eso está en etapa de sumario, así por lo tanto no hay información. No he visto esa presentación, así que no tengo opinión de eso. Eso lo lleva la Fiscalía Naval, y como está en etapa de sumario no tengo la información. Hay algunos que se realizan en ese lugar, que son prácticas en general de buceo y otras de actividades navales. Todos los ejercicios tratan de no tener accidentado, y se toman las medidas que corresponden. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional acogió a tramitación el recurso, por lo que la Armada debe evacuar un informe que dé cuenta de estos hechos. El dato fue confirmado por el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona. Está recién partiendo el caso, entonces el tribunal tiene que, luego de declararlo admisible, vienen los traslados, después vendrán los alegatos, y el tribunal va a tener que examinar. En casos anteriores ha habido jurisprudencia que en unos casos el tribunal ha aceptado que hay un vicio de constitucionalidad en ciertos asuntos que ha estado conociendo la justicia militar, y en otros casos lo ha rechazado. Por lo tanto, vamos a ver ahí en concreto cuál es la jurisprudencia que va a primar para este caso. Algo se ha avanzado, se ha reducido la competencia, ya no comprende a cualquier tipo de civiles, a menores están excluidas la competencia de justicia militar, pero aún queda mucho por hacer en materia de procedimiento, porque claramente la garantía o los estándares establecidos en el Código Procesal Penal no son los que establece la justicia militar. Entonces hoy día lo que queda es por ajustar ese tipo de garantías, que es lo que alega el señor Palamara en el caso que usted me señalaba. ¿A quiénes se apuntan en el requerimiento que presenta Palamara? ¿Quiénes dieron la orden de realizar este ejercicio con una bomba hechiza? El capitán de navío Cristian Facier, jefe del Comando de Fuerzas Especiales de la Armada, con la anuencia del jefe del Comando de Operaciones Navales, vicealmirante José Romero Aguirre, y el director de Ingeniería y Sistemas Navales, contraalmirante Giovannini Giubini Llame. Palamara señala esto para que la investigación la lleve el Ministerio Público, señalando que la Fiscalía Naval cedería en sus mismas investigaciones a las presiones que puedan ejercer los altos mandos. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar a la agrupación Cabro Guacho, la nueva cumbia porteña, le llaman, amigos de la radio. El siguiente tema musical se llama Fiesta. Respeta a la pública. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh pasando, tú no lo esperabas, me siento feliz. Toda la gente baila, toda la gente escucha, tú no te lo esperabas, yo no me lo creería, pero ciertamente esto es así. Ahí va el pop arder, te juro que va a arder, cuando toda la pobla comienza a mover, todo está al ritmo de mi cumbia sound, sound, sound. Ahora quiero ver a toda la gente aquí, yo, reflejándose todo contra la pared, porque en este instante, los cabros guachos lo vamos a hacer bailar. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a la gente de Radio Manque, en Rancagua. Un saludo también a la gente de Radio Conciencia, en Rosario. Un saludo a la gente de FM Freeway, en Argentina. Y, por supuesto, un saludo, un abrazo y una gran bienvenida a la gente de la radio Quimchemapu, que se reúne con todas estas emisoras y proyectos comunicacionales para la difusión del Galeón Clandestino. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por el espacio en el dial y, por supuesto, estaremos cumpliendo y enviando los materiales. La Comisión de Educación de la Cámara Alta retoma esta primera semana de noviembre el debate del proyecto de ley que reforma la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales. Conversamos acerca de este tema con Mario Weisblut, quien es presidente de la Fundación Educación 2020, el diálogo en el Galeón Clandestino. ¿Qué le pareció el tono del debate respecto de lo que es uno de los primeros proyectos respecto de la reforma educacional anunciada por el gobierno? Mira, a ver, esto ha sido una cacofonía de malos entendidos, exageraciones, malas comunicaciones de parte del gobierno también, es decir, mal, porque en realidad esto es un proyecto que debiera manejarse dentro de los cauces de la democracia y de la sensatez. Ahora, si me permite, yo lo que quisiera plantearte es que el tema a veces se sincroniza, ¿no? Lo que nos han demostrado todos los países de la OECD, y lo han dicho en informes sobre Chile, no estamos aquí inventando cosas, es que si el mercado funciona bien en los automóviles o en los cepillos de dientes, el mercado no es el instrumento más adecuado para la educación. Por esa razón es que la gran mayoría de los países de la OECD no utiliza mecanismos de mercado en la educación. Entonces el tema no es terminar o no con el lucro, el tema es terminar o no con el sistema de mercado en la educación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tenemos un sistema en el cual esencialmente las escuelas compiten por alumnos, ¿no? Como uh-huh. en el mercado de los automóviles o en el mercado de los cepillos de dientes, ¿no? Compiten por clientes, ¿no? Y esto que funciona bien en mercados perfectos como el de los automóviles o los cepillos de dientes, no funciona bien en educación y tiene un efecto muy nítido, que es la segregación de los alumnos, ¿no? Y el mercado no es solo el lucro. El mercado, en el caso chileno, es el lucro, es el copago, es la selección, y más aún, es el uso mismo de la subvención per cápita, porque lo que más compite en las escuelas es por la subvención per cápita, cosa que el Ministerio no ha ni siquiera mencionado, que también es un mecanismo que hay que modificar. Lo que queremos en Chile son escuelas que colaboren y no que compitan. En ese sentido, nosotros estamos completamente de acuerdo con el fondo del asunto, que es el proyecto este del fin del lucro, copago y selección, como un paso importante para ir morigerando los efectos del mercado en el sistema educativo. En este sentido, las demandas de las personas por la existencia de establecimientos con copago fue bastante llamativo. Incluso en las redes sociales se ha difundido un video en donde personas que participaban aquí estaban de acuerdo con las demandas que plantea la reforma y estaban participando efectivamente en un proyecto, en una manifestación en contra de los actuales términos del proyecto de ley. Lo que pasa es que existe, como te digo, hay una cacofonía de confusiones. Yo me he topado con gente que no entiende la diferencia entre lucro y copago, ¿no? Que no tienen la menor idea si su escuela es o no es con fines de lucro, si el copago es lo que define el lucro. En Chile hay, para que nos entendamos, aparte de las escuelas municipales y de las particulares pagadas, hay 4 tipos de escuelas. Hay escuelas con fines de lucro y con copago, con fines de lucro y sin copago, hay sin fines de lucro y con copago, y sin fines de lucro y sin copago, ¿no? Entonces, la gente está mal informada, y eso es responsabilidad del gobierno, ¿eh? O sea, es el gobierno el que debiera haber hecho campañas, ni siquiera para promover la reforma, campañas para explicar en qué consiste el sistema educativo. En este sentido, ¿qué le parece el hecho también del tema de la educación particular? Porque efectivamente existe la educación particular pagada, en donde no existe efectivamente el copago, y pareciera que este tema es que separemos. En la educación particular pagada todo es copago, lo que no hay es subvención del Estado. Claro, es el 100% de la familia paga el 100% del costo o de la inversión respecto de lo que es el tema educativo. En todos los países del mundo que yo sepa, existe un pequeñísimo segmento de vamos a llamarlo así, clubes privados, ¿no? En los cuales los padres pagan sumas siderales, digamos, por educar a sus hijos y aislarlos del resto de la sociedad, ¿no? Son, por supuesto, el foco central de la segregación. Pero no era el objetivo de este proyecto de ley, no es el momento, no es el punto hoy abordar o no el tema de los colegios particulares pagados, que además yo creo que tiene restricciones constitucionales severas para ser abordado. Estamos hablando aquí de la reforma a la educación subvencionada por el Estado, ¿no? Entonces es bueno no enredar las cosas, tranquilizar los ánimos un poco y explicar que lo que se quiere es que los colegios con fines de lucro transiten pacíficamente a ser sin fines de lucro, respetando los intereses económicos de los sostenedores. Eso a los apoderados debiera convenirles, no debiera perjudicarlos, ¿no? El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, planteaba de que durante el gobierno de la presidenta Bachelet podría efectivamente responder por el tema del copago, es decir, que, y es este punto que han colocado en el proyecto, de que el gobierno responde por cada peso que pagan las familias en copago, en un 93% de los recursos que actualmente se colocan y que podría volverse, y que de aquí a aproximadamente 10 a 20 años se podría atender el otro 7% y hacer un pago completo respecto de los establecimientos que actualmente tienen recursos del Estado. Quería preguntarle si a usted también le cuadra esa cifra. El primer espíritu que ya te comenté es que los sostenedores con fines de lucro deben ser razonablemente compensados, y esas fórmulas tienen que ser aclaradas en el Senado de manera que ninguno salga perjudicado y que transiten al modelo sin fines de lucro. Ese es el primer principio. El segundo principio, y lo explicó el ministro, es que ningún colegio termina recibiendo por cada alumno menos de lo que estaba recibiendo, sea esto por origen de la subvención o del copago. Esto significa que a medida que vaya aumentando la subvención, salud, UF por UF, ¿no? Se va a ir sustituyendo el aporte de los padres en el copago. Eso a los apoderados les debiera convenir, ¿no es cierto? Lo que antes pagaban ahora les va a resultar gratuito, ¿no? Entonces tampoco debiera ser un problema, siempre que se haga bien y con cuidado. Nuestra preocupación en el caso del copago, fíjense que no es los colegios particulares subvencionados, es que si esto se hace demasiado rápido puede producir trastornos en la educación pública. ¿Por ejemplo? Y por eso nosotros estamos llamando, porque va a haber una oferta gratuita mucho mayor en un momento en que la educación pública ha sido casi completamente demolida por 30 años de agresiones, ¿no? Entonces no está todavía en condiciones de competir adecuadamente por matrícula. Y insisto, aquí el error más grave de todo, que no se está abordando todavía, es el sistema mismo de la subvención per cápita. Pero por esa razón nosotros le estamos pidiendo al Senado, por favor, que ralentice un poco el inicio del fin del copago. Pero es por la protección a la educación pública que tenemos que rescatarla primero. Pero vuelvo a insistirlo, los apoderados no tienen que tener ningún temor por esto tampoco. Se dice que no, que con esta reforma los colegios van a pasar a ser administrados como si fueran entes estatales. No hay por dónde. En Chile hay 1.300 colegios sin fines de lucro, ¿ya? Particulares, subvencionados, que tienen sus plenas libertades para hacer educación Waldorf o educación Montessori o católica o anglicana o lo que quieran, ¿no? Lo que va a pasar ahora es que en vez de tener 1.300 colegios sin fines de lucro, vamos a tener 3.000 o 4.000 colegios sin fines de lucro. Eso es el propósito de reforma. Y no la estatización del sistema educativo como algunos parlamentarios andan por ahí proclamando. Eso no es verdad. Es un error del puerto de una catedral. No se termina la libertad de elección en Chile. Lo que estamos haciendo es migrar o navegar en dirección hacia el modelo holandés. El modelo holandés, hay 60-70% de colegios particulares subvencionados por el Estado. La gran diferencia es que ninguno puede tener lucro, ninguno puede tener copago. En este sentido, uno también ha escuchado mensajes desde la oposición respecto de cierre de establecimientos. Pareciera de que aquí también se está colocando como un efecto automático aquello, porque una corporación o una institución detrás de un establecimiento que tiene copago, al momento de que no podría lucrar con esos recursos del Estado, no es posible que no pueda funcionar. Podría funcionar, pero con otro régimen económico, digamos. A ver, vuelvo a repetirlo. No sé si usted ha oído hablar de la Sociedad de Instrucción Primaria de Patricia Mate, de la Fundación Belén Educa, también de la Fundación Astoreca, ¿no? Sí. Son colegios particulares subvencionados sin fines de lucro. Y funcionan de lo más bien. Y tienen su autonomía para enseñar con sus metodologías, para hacer lo que quieran. Lo que se está tratando es que transiten todos los colegios de Chile con fines de lucro hacia modalidades de funcionamiento tipo fundación, ¿ya? Pero para eso hay que compensar debidamente a los dueños de colegios con fines de lucro. El Estado metió la pata hasta la rodilla aceptando educación con fines de lucro en Chile hace 30 años atrás. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar la pata del barro, pero hacerlo respetando los legítimos intereses de los sostenedores a los cuales el Estado le dijo que sí podían lucrar. Y para eso tienen que ser debidamente compensados. Y si las fórmulas no están suficientemente bien calculadas, que se calculen bien en el Congreso. Estamos con Mario Weissblut, quien es el Coordinador Nacional de Educación 2020. El debate político actualmente se ha justamente enfocado en el tema de penar con cárcel el lucro y también establecer una figura de arriendo, digamos. Quería preguntarle si efectivamente es como usted planteaba, de que estos no son, efectivamente, que no son los focos de los proyectos. Separemos los dos temas. La cárcel al lucro es una exageración retórica de gente que se crispa, ¿no?, y entonces le mete más leña al fuego. A mí sinceramente no me parece que el meollo de este problema sea la cárcel al lucro. Yo me comuniqué ayer con especialistas en Holanda. ¿Por qué en Holanda? Porque en Holanda funciona un sistema muy parecido al chile, a lo que debiera convertirse en chileno, ¿no? Y le pregunté a un funcionario del Ministerio de Educación de Holanda. Le dije, oiga, ustedes tienen escuelas sin fines de lucro, ¿cierto? Sí. ¿Y ustedes cómo fiscalizan y penalizan si acaso algún sostenedor privado lucra en base a los recursos de la subvención? Ah, es muy simple. Ellos nos entregan estados anuales financieros, ¿no es cierto? Nosotros los auditamos. Si hay desvío de recursos al bolsillo de sostenedores, eso en una primera etapa requiere de multa, ¿no? Y si hay conducta reiterada, se les quita la licencia. Pero, por favor, no estemos aquí hablando de meter a la cárcel por... No metemos a la cárcel en Chile a gente que va de 2.000 millones de pesos de impuestos, ¿no? Y vamos a estar metiendo a la cárcel a gente que ha tratado de educar por toda una vida. Me parece francamente una exageración. Pero igualmente seguramente va a ser efectivamente el foco del debate, aunque el mismo gobierno señaló que no estaba dentro del programa. Yo creo que los parlamentarios que proponen esto desvían, lamentablemente, polarizan el debate y lo desvían hacia los asuntos no importantes de la reforma. El Coordinador Nacional de Educación 2020, Mario Weissblut, le agradezco mucho el tiempo, muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego. Anote. Boletín 9366-04. ¿Por qué? Con este número usted ingresa a la Biblioteca del Congreso Nacional, blargacn.cl, y puede tener el texto de la reforma educacional. Está bien, son temas legalistas, pero de repente uno nota entre líneas alguna cosa más limpia o que se puede estudiar de otra manera, fuera de lo que son todos estos debates que han sido también de muchas contradicciones y desinformaciones. Anote, boletín 9366-04, y con ese dato usted ingresa al mismo sistema del Senado, al mismo sistema de la Biblioteca del Congreso Nacional, y tiene el texto. Y por último lo puede estudiar o con un profesor, o con un abogado, o con ambos. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar a Cabro Guacho, nuestros compañeros en la presente jornada. Vamos a bailar con la participación de Poder Guadaña. Ellos hacen cumbia electrónica y Cabro Guacho, nueva cumbia porteña. Bye. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias. Siempre nos publican en su web, al igual que Una Mirada de la Realidad. blogspot.com. Calurosos abrazos. Para combatir el desempleo en la pesca de Quintero y Ventanas, el gobierno anunció una inversión de 350 millones de pesos. Programas de empleo, programas de turismo para reactivar la zona después de lo que ocurriera con el derrame de petróleo de septiembre. Conversamos con Elizabeth Soto, bióloga, activista de Greenpeace. Greenpeace se involucra en muchas causas, los glaciares, el mar. ¿Qué opinan de esto? El diálogo en El Galeón Clandestino. Interesado respecto de qué percepción tienen en la organización respecto del derrame de crudo de Quintero. Bueno, nosotros creemos que el derrame es consecuencia de una utilización constante de energías sucias, de una falta como Estado de ir cambiando hacia energías limpias, y eso no solamente lamentablemente pasa en la zona de Ventana y Quintero, sino también en otras localidades que han sido polos de industrias y que hay gente, otras poblaciones de personas en Chile que también están sufriendo efectos de la contaminación. Finalmente, la contaminación que se encuentra en la zona de Ventana lleva décadas sucediendo. Los barcos siempre están derramando petróleo, solamente que esta vez fue una cosa tan grande que fue imposible para el gobierno verla y para todo el resto de la población. Pero es algo que está ocurriendo permanentemente y hace muchos años. En este sentido, como tú decías, es una situación que ocurre hace bastante tiempo. ¿Qué les parece el hecho de que se haya enfocado en materias, por ejemplo, del ambiente atmosférico y también la misma situación de los pescadores artesanales en específico, los planes que en este minuto está impulsando el gobierno que anunciaron el Ministerio del Medio Ambiente la semana pasada? Lamentablemente este tipo de planes siempre van a ser como medidas parche, no van a solucionar el problema de fondo, el problema de raíz que tiene que ver también con cómo situamos las empresas o las industrias contaminantes en nuestro país, sino que solamente son en lugares que son con menos población, donde no hay tanto poder económico, y lamentablemente falta mucho una planificación bien hecha, bien pensada para realmente no afectar a ciertas personas en desmedro de otras. O sea, yo estoy segura que la mayoría de las principales sucursales de esas industrias contaminantes se encuentran en Santiago, ni siquiera los mayores ejecutivos están ahí sobre esa contaminación. Están en Santiago probablemente, y los poblados pequeños se llevan todos estos residuos y todos los pasivos, digamos, de estas industrias. En este sentido, ¿cuáles son los temas también más delicados que uno debería pensar cuando piensa en algo más respecto de esta misma zona? Porque mucho se ha hablado respecto, primero, de que no es armónica la relación que existe entre la población habitante del sector y el parque industrial que existe, y que son de diferentes tipos de industrias. Está Puerto Ventanas, está, por ejemplo, Termoeléctricas, hay también, por ejemplo, la fundición de cobre de Codelco División Ventanas, antes Enami. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo uno podría pensar estructuralmente el tema? Porque pareciera que en su momento hubo una mala planificación, que existe este parque industrial y después llega justamente a poblarse ya a un nivel más masivo, o que efectivamente no se han dividido las actividades económicas como es la pesca artesanal en esa misma zona con lo que son las actividades industriales. Mira, desde mi punto de vista, lamentablemente se da preferencia a un desarrollo industrial en desmedro de otros desarrollos, como por ejemplo la pesca artesanal o el mismo turismo, porque esa zona tú tienes que tener idea de que van veraneantes, pero son gente más o menos que no tiene tanto recurso, pero igual van veraneantes y se bañan en esas playas durante la época estival, pero si tú te fijas no hay ningún interés en eso, en ese desarrollo, en desmedro del desarrollo industrial, y solamente se focalizó en ir creciendo industrialmente la zona, pero no en la población que ya estaba, y de repente la población que fue llegando tenía que ver también con que estaban trabajando en esas mismas empresas. Y lamentablemente la gente que ya estaba ahí, sus territorios se fueron bajando de precio, y los hace que sea imposible migrar a otras zonas, porque lo que les van a dar por sus terrenos es nada. Entonces se crea un polo también de empobrecimiento donde la gente no tiene la capacidad de poder migrar, porque el mismo hecho de que se haya preferido ser un polo industrial no se lo permite. Estamos conversando con Isabel Soto, quien es justamente bióloga y también activista de Greenpeace. En este sentido, ¿cuáles podrían ser medidas más propositivas respecto de poder atender el mismo caso? Como tú bien decías, el derrame de crudo de Quintero es solamente uno de los tantos hechos de contaminación. Hemos conocido, por ejemplo, contaminación atmosférica a propósito de nubes tóxicas que se producen en el sector. También ha habido casos de derrames de químicos por otras empresas, también en este mismo sector. ¿Cómo uno debería ya pensar en un plan de mitigación ambiental o de mayor control a las diferentes zonas industriales, por ejemplo, como la que tenemos aquí en la región de Valparaíso? Mira, lo primero es analizar en realidad si la capacidad de carga de contaminación que tiene esa zona la puede seguir soportando esa zona. Yo creo que ya no puede seguir creciendo más y hay que analizar si es que alguna de las industrias tienen que ser cerradas o no, porque en realidad la contaminación ya es mucha en esa zona y está acumulada solamente en esa zona, y el problema es que siguen llegando proyectos o empresas que quieren seguir abriendo otras cosas. Entonces, primero que nada es detener la apertura de cualquier otra cosa, otra industria nueva ahí, y empezar a analizar cómo están los niveles, porque lamentablemente nosotros acá no tenemos, por ejemplo, una ley que hable de las zonas de sacrificio. Eso ni siquiera existe en la ley. Hay algunas propuestas que están dando vuelta en el Congreso, pero no existe nada que legalmente establezca que estas zonas existen en Chile. Finalmente son visibilizadas a través de la prensa solamente, pero no en la ley. Y debería haber algo que impidiera que una zona se llegue a saturar de esta manera. O sea, imagínate que hayan tenido que cambiar una escuela y... Eso me parece espantoso. Imagínate esos papás con los niños que tenían desmayos, que tenían vómitos, que no podían estudiar, solamente por un tema de contaminación. O sea, es una cosa súper grave que hayan chilenos que estén pasando eso en desmedro de otros que se estén enriqueciendo, y el medio ambiente también llevándose también una parte muy fea en todo el proceso. Entonces tiene que haber primero debería existir una ley que impida que hayan zonas que sean sacrificadas finalmente en nuestro país, y después tendríamos que empezar a estudiar cómo están los niveles de contaminación para ver cómo irlos disminuyendo, y si se tienen que cerrar industrias, si tienen que cambiar de lugar, deberían hacerlo. Y lo principal, que deberían empezar a cambiar esas energías más limpias, porque en realidad, si te fijas, la mayoría de esas industrias tienen que ver con petróleo, las termoeléctricas que son contaminantes. Todas esas industrias se podrían ir cambiando por otro tipo de energía que fuera más limpia, y así podríamos evitar también que hubiera más focos de contaminación u otras zonas nuevas de sacrificio, estas zonas llamadas de sacrificio. Pero tiene que ser un tema que vea al Estado a largo plazo y que realmente esté bien hecho, basado en leyes que impidan que hayan zonas donde los chilenos realmente sean sacrificados. Elizabeth Soto, bióloga y activista de Greenpeace Chile. Estamos conversando a propósito de la situación que se ha producido en Quintero y Ventanas con el derrame de crudo y también las diferentes medidas que ha anunciado el gobierno. Te agradezco mucho el tiempo, muchas gracias. Bueno, que estén bien, chao. Hasta luego. Hace pocos días también la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, emitió un informe que entregó a la Fiscalía. En este informe daría cuenta de que, de mediciones que se hizo en sectores aledaños a la Bahía de Quintero, no habría trazas de petróleo correspondientes a el petróleo que llevaba el buque que produjo este derrame, el buque Mimosa, en donde estaban estos hidrocarburos. Entonces, ellos quieren dar a entender de que, si hay un efecto de derrame, no sería responsabilidad de ENAP, o que donde se encontraran restos de petróleo quieren acotar el rango de impacto. Es bastante llamativo este tema, puesto que si uno lo analiza bien, finalmente es parte de lo debate que se va a dar en la justicia de las responsabilidades por este caso. Finalizamos el galón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo todos los proyectos comunicacionales, un abrazote. Nos vamos con el último tema de Cabro Guacho, y que se note que son porteños. Juan de Dito. S-A-N-San, S-A-N-San, S-A-N-San. San, Santiago Wanderers de Valparaíso. podrán ser sociedad anónima, podrán tener también a las inferiores y a las juveniles ahí, pero el club sigue siendo todavía de Valparaíso, insertado en Valparaíso. Y la gente de Valparaíso lo tendrá que reivindicar. Eso también hay que llevarlo bien en la conciencia. Wanderito de Cabro Guacho, nos vamos. Tengan muy buena semana. Wanderito, yo te llevo en el alma, yo te llevo en el corazón. Wanderito, sentimiento porteño que yo llevo aquí dentro. Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.